se depositaron el día 27 las ofrendas florales en el cementerio de mártires revolucionarios del Monte Taesong, el de mártires patrióticos de la comuna Sinmi y el de mártires participantes en la Guerra de Liberación de la Patria, con motivo del 64º aniversario de la victoria en la guerra. En los pedestales de estos cementerios se veían depositadas las coronas florales hechas en nombre del máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. En estos lugares estuvieron alineados los guardias de honor del Ejército Popular de Corea. Tomaron parte en las actividades los miembros del Presidium del Propolítico del Comité Central del Partido y vicepresidentes del Comité de Estado. Park Bong-ju, Premier, y Choi Ryong-hae, vicepresidente del Comité Central del Partido, y otros directivos del Partido y el Estado, el presidente de un partido amigo, funcionarios de órganos a nivel central, militares y civiles de la capital.